llegas, tú apareces como el fuego en la humedad y me mueves por dentro sin tocarme de verdad. Tan fijo como si ya conocieras el lugar donde me pierdo. Prefiero lo que haces, porque hay cosas en la vida que